con nuestro primer invitado del mediodía, porque no comiste, ¿no? No, no morfé todavía. ¿Nombre y barrio? Fernando de Villa Devoto. ¿Villa Devoto? Nacido en Devoto, no, nacido en Once y mudado a Devoto. Nacido en Devoto. Devoto, el otro día anduve ahí por Greens. Espacio, no sé si... Bueno, mi vieja vive ahí a un par de cuadras, que es López de Vigui, pero Lozano, Greens. Claro. Bueno. Lindo lugar, para ir a tocar. Está ahí en Devoto, para invitar a los amigos y a las amigas de Devoto. Sí, sí, aparte grande el lugar, está es grande, le pusieron buen sonido ahí, están re locos los muchachos. Arriba hay una sala de ensayo muy bonita. Ah, eso no sabía, mirá. Hay una sala de ensayo muy bonita. Pero no estamos aquí para hablar de Devoto, un poquito un tal poquito. Vez. Sí, de Simón Fuga, que está por lanzar disco nuevo, disco número, ¿está bien así? ¿4 o entre medio hubo uno que era single? Entre medio hubo 65.000 cosas que subimos, ensayos, cosas en vivo. Este es el tercer disco que nos metimos, lo grabamos y lo estamos sacando. Que hay un poquito más de producción, un poquito más de laburo. El resto era grabar y subir. Este sería el tercero en ese formato. Normalmente no analizamos los nombres de las bandas, pero esta conjunción de palabras me hace acordar. Primero, fuga, al punto de fuga en la escuela, que mamá, si me estás escuchando, te quiero agradecer. Aprobé séptimo grado, creo, porque me hizo ella los dibujos de punto de fuga. A mí no me salían. A todos, también. A todos. Claro, muy bien. Y después Simón del juego, Simón dice... Claro, es verdad, pero no, ninguna de las dos. Salió por Simón Radowitzky. No sé si lo tenés. Sí. Y nada, en un momento empezamos a hablar sobre él. Jerez, sobre todo, trajo la data y vino él y che, se puede llamar. Nosotros nos juntábamos a tocar, viste, no teníamos nombre, nada. Y él dijo si se podía llamar Simón Fuga, porque, bueno, todo lo que significa Simón y el tema de la fuga que, viste, va mucho con él. De hecho, se fugó de una manera muy espectacular. Y simplemente por eso. Bien, bueno, creo que es la segunda vez en el año que pregunto el nombre por el nombre de la banda. La anterior eran Los Nietos de Borges y era El Nieto de Borges, creo. Ah, era de verdad El Nieto de Borges. Nada, para no tocar lugares comunes, pero muchas veces, digo, sobre todo ustedes, que vas a dar notas o querés charlar y a veces te preguntan el nombre, pero bueno, tenía la duda y a mí me sale, a veces me sale y sí. Mira, justo antes estabas hablando de La Perra Laica, es una estampita que está en la tapa del primer disco. Eso te íbamos a preguntar. Nosotros hablábamos una vez por semana, de vez en cuando, del espacio y el disco se llamó After Chabán, lo hemos pasado acá, ahora que vos estabas nombrando un poco la música de ustedes, obviamente ahí empezaba a reconocer y a recordar. Y esto de estar en otro lado, de juntarse a ensayar, de ahí viene el nombre, ¿no? O esta energía de... ¿Lo de After Chabán decís? Sí. Lo de After Chabán viene y sobre todo la imagen, porque le contamos a la gente, el primer disco es un cohete con la perrita, la estampita rusa. Es una estampita de verdad, una carpeta de colección de estampitas que conseguimos. Y nos gustó el dibujo, más que nada. Y después el tema de juntarse a ensayar y todo. Lo de After Chabán va más que nada porque nosotros somos nacidos en los 80. Algunos de nosotros hasta llegamos a tocar en Cemento, con otras bandas y eso. Y vivimos todo ese post-Chabán y fue pasar de tocar en cualquier lado todo el tiempo por 2 mangos la entrada a toda una cuestión mucho más corporativa y más difícil. Que después se surgió el espacio porque empezaron a abrirse tanto como radios, como centros culturales, como lugares así que uno puede ir a hacer una movida. Hablo con vos, que sos el dueño, che, ¿cómo hacemos? Mira, bueno, vamos, no sé, 70-30, vos todas las cosas, pum, pum, pam. Pero hubo un momento que era muy complicado salir a tocar y todo eso. Así que... Más, sí, de una que marcó una época y con el nombre ya te ubicás, con el nombre del disco. Y ahora, presentando Fracaso Comercial, también queriendo decir mucho ahí con el nombre, si se quiere. Sí, sí. No deja de ser un nombre que nos hizo reír mucho cuando lo tiramos así entre nosotros, como la mayoría de cosas que hacemos. Pero también es un poco ese sentimiento, viste, de que si no estás todo el tiempo, si no metes 50.000 personas, sos un fracaso. Entonces, eternamente vamos a ser un fracaso nosotros, más haciendo música instrumental. Pero va un poco por eso. hay muchas formas, no estoy hablando de estilos ni de tocar ni nada, pero de cómo se tienen que hacer las cosas y lo que tenés que hacer. Entonces vos, bueno, recién hablábamos un poco fuera de directo, ¿no? De sacar los 1000 discos por tal forma, que tengan tal packaging, que va a ser más barato, ¿no? Exactamente. Nosotros, mira, el único que mandamos a replicar, que lo hicimos legal de alguna manera, porque era un DVD, es el DVD del primer disco. Fue el único que mandamos a replicar, y el mínimo para replicar eran 500 copias. Esto fue en el 2011 y yo tengo una caja con 200 copias en mi casa todavía, ¿entendés? Claro. Pero bueno, es como, bueno, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así, que el diseño que tiene que ir este, y nosotros estamos más en la nuestra. Ahora los discos, como te contaba antes, vamos a hacer una tirada que son fotos impresas, o sea, es un revelado, es la foto original, cada disco es una foto original, cosido a mano, y el otro son cajitas que también hizo Charlie, el tecladista de la banda, que es carpintero, y también las hizo. Entonces, es mucho más interesante. Y también ser honesto, porque yo te puedo venir acá y decir, no, sí, ya tenemos 500 discos vendidos y bla, bla, bla, y que no sé qué, la presentación, y no es así. Viste, es como naturalizar un poco cómo es de verdad y dejar de caer con los lentes negros y hablar de que mezclaste el disco acá o allá, porque ya pasó eso, viste, hay que buscar nuevas maneras de hacerlo. Por suerte los pibes jóvenes vienen con la cabeza un poquito más despierta que nuestra generación que se creó en el rockstar, viste. Sí, esa necesidad o esa búsqueda del sonido que va por los equipos, ¿no? Muchas veces y te deja fuera, me imagino que deja fuera un montón de gente. Yo no tengo instrumentos, pero debe ser una guitarra. Ahora, comprarte cualquier cosa es como bastante imposible. Y por otro lado, en contraposición, los barrios... llegó Michelin. ¿Cómo estás, Michel? Buenas. En los barrios, me parece, creció mucho el hip hop o diferentes, o la cumbia, porque se pueden tocar con un teclado o con bases, y eso en la calle es imparable, porque se pasan ahí, estás ahí, ¿no? Exactamente, aparte mucha de la música nueva que se está haciendo, o sea, no sé, buscás un trío de jazz o buscás un pibe que hace hip hop y vas a tener un tipo disparando desde el Ableton con un launchpad y otro cantando. ¿Entendés? También mudaron las formas, porque se hace muy... Vos tenés mucha música en la cabeza y por ahí conseguir la gente para hacerla, salir a tocar, producirla, que suene bien en un estudio, que es mucho si no sos profesional. O sea, antes, qué sé yo, había una banda, bueno, tenía un montón de guita, invertía, hacía lo que quería. Cuando lo estás haciendo por tu cuenta es muy difícil. Y el plan de Simón para mañana, Simón Fuga, es presentación, fiesta, sabemos que va a estar Trijay. Va a estar Trijay, obviamente, que bien. Es quien consiguió la nota acá y que nos está haciendo toda una mano, que estamos laburando juntos con él, la verdad que está siendo un placer. Nosotros no solemos hacer todo solos, pero con Johnny es otra cosa, con Trijay. Un amigo de la casa, Jimmy, que aparte entiende un poco en esto que es organizar un evento que tiene que ver con música, el lugar, tratar, porque vos decís, bueno, vos tratar con el dueño de un lugar o con la dueña de un lugar, pero después tiene que haber sonido, tiene que hablar con el sonidista, tiene que hablar con la iluminadora, o sea, ¿no? Claro. Es un mundo ahí que me imagino cuando uno está presentando, o sea, el primero, segundo o cuarto disco, estás 100% o 99% en la presentación ese día, sobre todo, ¿no? Claro. Nosotros igual con respecto a... somos muy simples, ¿viste? O sea, ¿qué hay? Esto, listo, llevamos las cosas, lo único que necesito es esto. ¿Cómo es la formación ahora del disco este? Dos guitarras, teclado, bajo y Ale que toca la bata y también está con la compu y el launchpad tirando algunas secuencias y algunas cosas. Cambia un poquito a los discos anteriores, no es tan funky, tan para bailar, viste, es un poquitito más para adentro. Eso les da, movilidad, porque perdón, el batero se puede ir con el pad en vez de con la bata y cambia un poco. Sí, no es lo mismo, porque al tener un batero tan yacero y al improvisar tanto cuando estamos tocando, viste, tocar sobre algo que no se mueve, es para momentos. Está muy bueno usarlo como arranque de tema y de repente por ahí en los últimos 3 minutos se sienta él en la bate y te cambia todo. Más que nuestros temas son largos, ¿viste? Entonces si no tenés un poquito de movimiento, queda como música ambiental más que como una banda que está tocando. Entonces, con todos esos recursos nos vamos moviendo. ¿Dónde va a ser la presentación, Mariana? En Mamerta, Espacio Cultural, La Valle 4080, 21 horas. La Valle 4080, estoy tratando de imaginarme... Está una sobre Corrientes 4070, está la famosa Iglesia Universal de los hermanos. De Jesus fucking Christ, acá a la vuelta. Brasileros. Acá en el barrio va claro, a ser. Acá nomás. Buenísimo, La Valle 4080. Vamos a escuchar una canción del disco que vamos a que vas a presentar mañana. Perfecto. ¿Elegiste una? Elegimos la 4. La número 4, ¿qué se llama? 4. Muy bien.